Estamos con Gabriel, el director de la orquesta Entre Montañas, que es una orquesta infanto-juvenil de El Hoyo, y bueno, tiene una invitación y una propuesta para hacerla a la comunidad. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola a toda la comunidad. En efecto, estamos aquí compartiendo el cierre de un evento muy bonito en el Auditorio de Cultura del Hoyo, y surge esta posibilidad de invitar por la radio a todos y todas en la comunidad del Hoyo y de la región, contar que somos la Orquesta Entre Montañas, funcionamos en la Escuela 81 y recibimos chicas y chicas desde Puyén hasta Bolsón, de toda la región. Así que, ajá, bueno, la invitación es súper extensiva. Es una orquesta infanto-juvenil, estudiantil, donde los chicos, chicas y jóvenes vienen a aprender su instrumento. Es gratuita la participación y no se requiere ningún conocimiento previo y tampoco se requiere tener el instrumento. Esas son ventajas realmente increíbles de este tipo de programas, que le brindan a todos, bueno, una posibilidad muchas veces fuera del alcance. Claro. Así que bueno, la invitación es a realizar la inscripción. Este año ya estamos terminando las actividades, pero en marzo del año que viene volvemos a retomar, así que ¿puedo pasar mi número de teléfono? Por favor. Bien, mi número de teléfono es 02945-1561-8002. 1561-8002. Y ahí me pueden mandar un WhatsApp. Yo soy Gabriel, dirijo la orquesta, me mandan un WhatsApp y dicen, bueno, queremos anotar a mi hijo, mi hija, mi primo, quien fuera, y ahí ya nos ponemos en contacto para el año que viene. Muy bien, bueno, vamos a agendar eso para la inscripción del año próximo, y además, ya como para cerrar la nota, tenés una invitación para hacer para el cierre de año. El cierre de este año, exactamente, el domingo próximo, domingo 27, a las 12 horas, nos encontramos en el auditorio del Parque Nacional Lago Puelo. Es un auditorio muy bonito que está ahí en la entrada del Parque Nacional. Y bueno, para compartir con las familias y con toda la comunidad el cierre de año, vamos a hacer una muestra bien completa de todo el repertorio de la orquesta. ¿El domingo 27 a qué hora dijiste? A las 12 del mediodía. Muy bien. Gracias, Gabriel, y te felicito también por la dirección de esta super orquesta que tenemos. Bueno, muchas gracias a la Radio Fogón. Un abrazo. Ay,